Comarca Andina, desde hace 25 años, APAD Noroeste, la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado del Noroeste de Chubut, viene trabajando por construir oportunidades a los jóvenes de nuestra comarca andina. Recientemente se logró un gran paso que dará estabilidad a la asociación. Para esto charlamos con Ricardo Wirs, presidente de la misma. La Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado del Noroeste de Chubut, 25 años de actuación en la zona, haciendo muchas cosas, unas en silencio y mucho tiempo de estos 25 años, podríamos decir que 24, haciendo gestiones y reclamando los derechos que corresponden y sobre todo la oportunidad de tener oportunidades, brindar oportunidades a los jóvenes de nuestra comarca andina, que estamos bastante escondidos. Pero bueno, el tema es que estamos muy contentos ahora por este nuevo paso que hemos dado, precisamente en el Maitén, donde tuvimos la suerte de poder firmar definitivamente un comodato con la comunidad del Maitén a través de su intendente, Oscar el Corcho Currilén, en una ceremonia, por decirlo informalmente, donde también estuvieron todos los concejales, integrantes de la subcomisión de APAD Noroeste de Maitén y algunos padres también ahí restringidos por el espacio y por las normas de seguridad en el contexto de la pandemia que estamos transitando. Bueno, el comodato es un local céntrico que tiene la Municipalidad de Maitén. Antes funcionaba como sala velatoria, ahora va a tener un mejor destino, otro destino mejor dicho, que va a ser la fábrica de galletitas y panificados Corazón de Trigo, que actividad que surgió a partir de la inquietud de padres y algunas maestras de allí de Maitén, para dar oportunidad a los pibes que salían de la escuela especial. Habían salido de la 522 y ahora estaban egresando de la 530 a la escuela especial de Maitén, y no hay nada que hacer, no está previsto que se puede hacer con ni con las personas con discapacidad ni las otras, pero bueno, nosotros reclamamos por este sector y bueno, va a funcionar ahí esta fábrica que, como decía, empezó hace casi 2 años y medio, trabajando 1 año y medio, casi 2 años totalmente ad honorem todos, con el aporte de la comunidad, un poco de harina, un poco de azúcar, algunas ayudas, algunas rifas que se hicieron, permitieron poner en marcha esta fábrica de galletitas y panificados que fundamentalmente tiene como caballito de batalla, como eje identificador, las galletitas, son todas saborizadas, muy ricas, con la forma de la locomotora, del trochita, tan característico del Maitén. Eso creo que es una buena medida que se tomó en cuanto a imagen, marketing relacionado con el turismo. No me cabe duda que cuando vengan los turistas a ver, a conocer el Maitén, sus bellezas y también el trochita, ahí en la estación le vamos a estar colocando algunos paquetes, si es que viene turismo. Pero bueno, esto funcionó, como les decía, un año y medio ad honorem. Después tuvimos la suerte de que salió durante la gestión del gobierno nacional anterior. Increíblemente, hemos recibido buena cantidad de plata que hemos invertido, entre otras cosas, en comprar todo el equipamiento que necesita la fábrica de galletita. Está todo comprado, ya está guardado, está ahí en depósito en la casa de gente conocida en Maitén. También esto permitió que durante 4 meses se pudiera hacer una capacitación, se denominan así este tipo de acompañamientos, donde el Estado Nacional cubría el costo de tres personas. Allí trabajaban 4 con salario, entonces se dividía un poco para que el cuarto pudiera tener la oportunidad también de cobrar. O sea, se hacía un reparto. Y los jóvenes, bueno, nada, porque están en proceso de aprendizaje, capacitación, y un poco el destino, el objeto es que esto sea más o menos parecido a un taller protegido, donde no está sosteniendo la teta del Estado, sino que cada joven pueda aprender a ganar el dinero de forma propia y ver todos los procesos, los inconvenientes que hay en hasta lograr un producto que se comercialice, sea aceptado, se pague por ello y esa plata va para como distribución de utilidades para los jóvenes. De todas formas, hemos conseguido, están cobrando una mini beca y ahora viene otra ayuda del Ministerio de Desarrollo, de la Agencia Nacional de Discapacidad, mejor dicho en este caso, una ayuda monetaria y para compra de insumos necesarios para la prevención del COVID-19. Bueno, como les decía, las capacitaciones que se financiaron a través del Ministerio de Desarrollo Social de Nación el año pasado duraban 4 meses nada más, renovables, porque dijimos que en 4 meses es difícil aprender algo y sobre todo cuando tratamos con personas con discapacidad. Así que era posible que se renovara en diciembre, finalizaron, así que ya hubo cambio de gobierno, hasta que se acomoda todo pasa un buen rato, así que, y después nos vino la pandemia, así que entendemos que esto se va a renovar para el futuro, o sea, si esto depende todo del COVID, ¿no? Pero bueno, va a funcionar de una forma u otra, va a funcionar. Sabemos que si se normaliza todo de Nación, vamos a tener el acompañamiento que estamos teniendo hasta ahora y que se prevé que va a haber, porque realmente se está distribuyendo mucho dinero que tiene que ver con oportunidades para las personas con discapacidad también, además de todo lo otro que tiene que ver con la producción, el IFE, todo eso. Bueno, el tema que, además de esto, tenemos que contarle que, bueno, hubo que caminar un trecho bastante lleno de toscas muy grandes para poder lograr lo que logramos, ¿no? Cuesta porque no sé si los intendentes, los funcionarios también nos ha pasado lo mismo con el gobernador, explicarles y mostrarles, sí, ya te vamos a acompañar, qué sé yo, y no pasa nada. Bueno, tuvimos un encuentro muy fuerte con el intendente de Maitén, con el Corcho Currilén, y más o menos nos pusimos de acuerdo y al tiempo se ablandó la cosa y bueno, se ablandó la cosa en firmar un comodato definitivo, porque nosotros habíamos firmado el primer comodato en el 2017, casi 2 años y pico, casi 3 años, y no se movía nada, no pasaba nada, no sentíamos ninguneado, hasta que, bueno, dijimos, bueno, no va más. Así que tuvimos un encuentro, como les dije, bastante fuerte con el intendente, todos los concejales y padre de la comunidad de Maitén. Así que después de un tiempo se ablandó, como les dije, y empezaron a, bueno, vamos a decir, firmamos el comodato correspondiente por 5 años, cuando era por 10, pero no importa, lo firmamos por 5, y ahí la municipalidad, supimos que entrepasaba en los últimos meses, ya empezaron a trabajar en el recondicionamiento del salón, o sea que eso fue un buen síntoma, dijimos, bueno, acá parece que va en serio la cosa, así que bueno, esperamos y se dio, firmamos el comodato y bueno, mientras tanto seguimos esperando la posibilidad de ofrecerles un mínimo de estabilidad a los quienes van a estar al frente de esto, que son ahí docentes y no docentes, el maestro panadero, el auxiliar, una coordinación, a ver si estos cargos los puede cubrir algún ente del gobierno provincial, porque todos vamos a pedir al Ministerio de Educación, que es el más fácil, digamos, o el con el que más se reparten cargos por todos lados y horas cátedra, que mucha gente no cobra y nosotros sí que las queremos cobrar y laburar, obviamente, ¿no? Así que, bueno, de provincia no recibimos absolutamente nada, nada. Hay una orfandad tremenda, esto es dolorosísimo, pero es así, estamos esperando que algún funcionario se digne a hablar, hemos hablado yo particularmente y parte de la comisión ha estado con el gobernador creo que 6-7 veces, hasta que dijimos, bueno, vamos a parar de correr atrás de este señor, porque la verdad que me parece la cosa debería ser al revés. Es desgastante, ya no entra a afectar la salud, porque si no puede ser que vengo a verlo, no sé, como 9 veces y viste, nos vamos siempre con el mismo verso, todo zaraza. Y esto no es que yo quiera hablar mal del gobernador, simplemente estoy diciendo la situación que nosotros nos toca transitar con él. Lo mismo con la mayoría de los ministros, que le hemos enviado nota, lo hemos hablado, le hemos hecho propuesta, porque entendemos que dentro de todos los proyectos que tiene APAD, está Corazón de Trigo, pero después tenemos otros en Lago Puelo, además de la fábrica de alfajores en Epuyén. Entonces, como esto es transversal, porque parece que cuando uno habla de discapacidad, dice, oye, transversal, todo bien, pero bueno, el transversal en este caso es que tienen que participar todos los ministerios. El de educación puede poner algunas horas, algún cargo, no se sabe, lo que quieran. El Ministerio de la Producción ya tendría que estar preguntándonos qué es lo que necesitamos, sobre todo en esta etapa de crecimiento de las producciones locales y la huerta para morfar, ¿no? Así que, no sé, en el Ministerio de Cultura, en la Secretaría de Cultura, con cual sí estuve con el Capo Máximo, con el secretario, acá sentados en una oportunidad, en la segunda me dijo que ya venía, todavía lo estoy esperando, porque Palomas de Arte, lo que nosotros hacemos en Lago Puelo, tiene que ver con esto, la integración a través del arte, porque por otro lado, siempre en discapacidad se está preocupado por de un trabajo, de qué van a trabajar, qué tiene que trabajar, qué tiene que producir. Tiene que trabajar, tiene que producir, pero también tiene espíritu, tiene alma, y esto tiene que ver con el arte, con la expresión artística, por experiencias propias vividas en el seno familiar y de ver de vecinos y amigos. Y hay pibes que cuando le pusieron un pincel en la mano, un lápiz, ¡epa!, empezaron a ver que pasaba otra cosa, el joven o la joven se sentía mejor. Bueno, lo mismo que nos pasa a todos cuando cumplimos un sueño, tenemos la posibilidad de desarrollarnos, interiormente o espiritualmente. Así que para nosotros esto es muy importante, y por eso nos duele mucho que el gobierno de la provincia del Chubut se haga el sota, no sé, realmente a mí me da vergüenza. Pero bueno, estamos contentos porque el emprendimiento del Maitén va a poder funcionar, ya tiene su local, las maquinarias están, posiblemente sigamos como se vino haciendo hasta ahora, trabajando en el CAF, el Centro de Acción Familiar, que ha facilitado las instalaciones. Ellos lo usan de mañana, el Corazón de Trigo lo usa a la tarde, estábamos usándolo miércoles, jueves y viernes, como para preparar una producción para el fin de semana, que nadie le falte su galletita, su pan, su prepizza, los saborizados. Así que es posible que retomemos la actividad dentro de muy poco, con un protocolo de seguridad sanitaria, obviamente. Así que esto, la verdad, sí, estamos muy contentos. La comunidad de Maitén está contenta y creo que se merecía una cosa de este tipo. La obra estaría terminada en principio para diciembre, nos dijeron, para la fiesta del aniversario de Maitén, que nosotros le pedimos que pudiera ser antes, como para ir poniéndonos a prueba en el nuevo lugar, produciendo y ya ir ganando un billete. No podemos estar esperando hasta, si las condiciones así lo permiten, hasta diciembre para vender. Total, la foto para la prensa y el corte de cinta se puede hacer con la fábrica funcionando. ¿Cuántos barrios han inaugurado y le faltaba el gas, el luz? Así que por inaugurar no hay problema.